estoy desesperado y solo aquí. Termina el tiempo para mí, solo un disparo y esto se acaba. No, no, no, no, no, no aguanto más este dolor. Tengo partido el corazón porque el destino se burló de mí. En mi mano derecha un revólver que dice dispara, cobarde, dispara. En la izquierda la foto de un niño que grita no lo hagas papá, por favor. Dame fuerza, señor, porque no tengo el valor para seguir viviendo. Ayúdame, mi Dios, para que quiero vivir si he de seguir sufriendo. Y me trae tu luz una oportunidad para sentirme entero. Que no te voy a fallar porque voy a luchar para salir de este infierno. Y no te voy a fallar porque voy a luchar para seguir viviendo. Este dolor, tengo partido el corazón porque el destino se burló de mí. En mi mano derecha un revólver que dice dispara, cobarde, dispara. En la izquierda la foto de un niño que grita no lo hagas papá, por favor. Dame fuerza, señor, porque no tengo el valor para seguir viviendo. Ayúdame, mi Dios, para que quiero vivir si he de seguir sufriendo. Y muéstrame tu luz, una oportunidad para meterle el pecho. Que no te voy a fallar porque voy a luchar para salir de este infierno. Y no te voy a fallar.